Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. fascismo fascista. Somos los primeros a los que van a exterminar. Por eso somos anarquistas. Y no nos gusta que nos llamen terroristas, aunque seamos la pistola que apunta y dispara su sistema democrático fascista. Pues ya estamos Generación Suicida y bueno, la verdad es que tengo al otro lado del teléfono, iba a decir a una persona, pero tengo a tres, toma ya. Así que primero HCK, donde vamos a hablar de las novedades de HCK y sobre todo que, bueno, que estáis metidos en un festival. O sea que antes que nada, chicos, muchas gracias por atenderme, ¿eh? Hola a ti por entrevistarnos, joder, que te acuerdes de nosotros. Hombre, ¿cómo no me voy a acordar de vosotros? ¡Cago en la leche! Bueno, antes que nada, chicos, la verdad es que como yo creo que últimamente todos los grupos, cuestiones de conciertos, está jodido, pero se os puede ver en un festival. Así que hablad del festival, que es un festival online que se llama Qué Futuro. Así que venga, comentar un poco qué día se os puede ver, cuándo se os puede ver, no sé si se sabe horarios. Y bueno, pues para sobre todo para que la gente ya lo sepa de entrada. No tenemos ni puta idea. Sí, el festival es el 26, 27 y 28, me parece. Sí, de diciembre. Y nosotros tocamos el 27, sábado 27, me parece que es, o viernes 27, ya no sé, no tengo muy claro. Creo que es sábado. Sábado. Y nada, me puse en contacto con Chus y a ver si podíamos tocar, porque en la primera edición sí que tuvo bastante movimiento y sí que yo por lo menos lo veía mucho por el Facebook y joder, y teníamos ganas de tocar y se lo dije a estos y estos encantados y para adelante, y nos metimos en el Más Música un día y a sacar unas canciones para cierto, así que de puta madre, nos ha grabado Jorge Arcada y entró un mogollón de gente, aunque estaba prohibido, pero bueno, hay que romper la puta ley, me cago en Cristo. Y eso era, se escucharon dos guitarrazos y dos zambombazos de Julio con la batería y entrar para adentro con una gana de la hostia. Hay mono, hay mono de drogas, hay mono de conciertos. Claro, yo os iba a decir eso. Me imagino que lo cogeríais con unas ganas la grabación. Todavía no se puede, evidentemente, ver el concierto. Como habéis dicho, es el 26, 27 de diciembre, que todavía no sabemos fecha que los horarios. Pero bueno, la verdad es que me imagino que con unas ganas tremendas de por lo menos de tocar instrumentos y que os vea la gente, ¿no? Bueno, yo soy Julio, cago en Cristo, ¿vale? yo creo que las ganas las tenemos siempre. Uh-huh. La gente nos da igual, a nosotros siempre nos da igual a la gente, aunque siempre tenemos mola, ¿sabes? Lo de tocar y eso, pero llevamos tantos años que ya, pues, ilusión te hace cualquier cosa y cualquier movida de seguir en la brecha. Nosotros tenemos suerte que vivimos cerquita y en cuanto abrieron la movida esta que levantaron la mano de poder salir y tal, pues nos pusimos a ensayar porque nos gusta y estamos ensayando desde que abrieron, en ¿cuándo abrieron? En el confinamiento. Estamos ensayando y estamos grabando otro disco, el quinto ya. Sí. Entonces, siempre, pero cualquier aliciente, cualquier migaja, cualquier resquicio, ya sabes que nosotros, sean ocupas, sea en para lo que sea que haya que tocar, vamos, ni las bombas de Hiroshima hacen tanto daño. Hostia, pero me imagino que sería una sensación, oye, pero yo me imagino que será una sensación muy rara esto de tocar, que graben y no ver a nadie fuera del escenario o debajo del escenario, enfrente, que esté tocando, no sé, ¿cómo os sentisteis a la hora de grabarlo? Muchos de nuestros conciertos, ¿qué te crees? Que tocamos para 20.000 en un estadio. ¿Cuántas veces nos vemos para tocar para dos o tres personas? Me cago en Dios. Y de los mejores conciertos, además. Lo tocamos para... Pero, oye, pero de todas maneras, aunque sea para dos personas, me cago en la leche. Claro, siempre. Sí, sí. Estamos acostumbrados a eso y nos mola mogollón. Nosotros que no nos cortamos, nos da igual. Y esto... lo decimos para todos los grupos que no son conocidos y que pelean y que tienen la misma ilusión y las mismas ganas y que se han visto en esa tesitura, que sí, que nosotros hemos tenido bolos muy chulos con más de gente, yo me acuerdo el de la fiesta de la Lipa en La Dragona, que estaba petadísimo y moro que te hagas, pero cuántas veces no hemos tocado para dos o tres personas y con la misma ilusión, ¿sabes? O sea, y es que esto, los grupos que no están en el candelero y que no son los que salen en los megafestivales famosos de la península ibérica, que siempre vienen a ser los mismos, ¿sabes? Pues lo saben, y hay millones de grupos en este país y en un montón de sitios que son tan válidos como otros, que tocan, que sí, que son muy buenos y tal, pero es que siempre tocan los mismos. Entonces, esto va para esos grupos que son tan buenos, pero que se ven en la misma tesitura que nosotros, que tocan para, pues para tres, para cuatro, para cinco personas. Ole ahí, no te jode, me cago en Dios. Oye, y aún así, cago en la leche, seguís todavía al pie del cañón como banda y grabando discos. O sea, me imagino que ya estáis metidos en grabación de nuevo trabajo y vais rápido, rápido, rápido. Yo no sé si estáis metidos ahí en la grabación o lo habéis dejado parado todo esto. Estamos en la grabación, de hecho tenemos que meter, ya tenemos la batería, bueno, las canciones del nuevo disco, pero incluso en los ensayos tenemos nuevos temas, nuevos, o sea, serían renuevos, ¿no? Sí, sí, en cuanto acabemos de grabar este, yo creo que vamos a tener temas para grabar otro. Nos lo tomamos con calma, la grabación, vamos a ver. Empezamos hace 2 meses, ¿o qué? Sí, nos lo tomamos con calma, mira, todos trabajamos, incluso con el que nos graba, nuestro técnico habitual, que es el que nos ha grabado todos los discos, Rodri, pues todos curramos, tío, y cuando no se puede, pues mira, hoy llego cansado yo, hoy llegas cansado tú, vamos a esperar esta semana, a ver si para la semana que viene, que es que hoy salgo más tarde del curro y hoy se va a hacer muy tarde. Entonces, mira, tenemos una comodidad en ese aspecto que es la polla, y como no vamos como en los estudios de Madrid, que entras y según metes la primera bocanada de aire ya te están cobrando, ¿sabes? Nosotros tenemos muy buen trato con Rodri, hacemos, digamos, un precio cerrado y, bueno, pues lo que tardemos, ¿sabes? Yo qué sé, tampoco... Es muy amigable todo y... No, pero las horas efectivas tampoco son muchas. Lo que pasa es que el tiempo va pasando porque no tenemos disponibilidad. Efectivamente, efectivamente. Ya te estábamos echando la bronca porque estábamos todos, acabamos de llegar de currar y queremos llegar a casa y estamos diciendo, como ahora ya me entra un costo, ya le voy a pegar dos hostias en cuanto a la idea por impuntual. Que no, que broma. Oye, bueno, de todas maneras, aunque decís un poco lo que estás comentando, de que vais a vuestro ritmo y sin agobios y sin ningún ritmo ahí marcado, pero sí que es verdad que, joder, muchos grupos ya les gustaría ir sacando disco a disco a disco como vais sacando. O sea, vais también con una buena, con un buen ritmo de sacar discos, que no lo hacen todos los grupos. Pues mira, yo cuando empecé con HFK en el 2010 y... ¿Y en el 2012 o el 2011? No, el 2010 la primera maqueta. Bueno, sí, un par de maquetas grabamos, pero yo creo que en el 2011 ya, o 2012, grabamos el primero. Uh-huh. El estudio. Y a partir de ahí, cada 2 años hemos grabado uno. O sea que hemos ido trabajando a nuestra manera también, pero no hemos parado. O sea, poquito a poco hemos ido sacando canciones nuevas, que no las escucha la gente, pero bueno, a nosotros nos gusta, ¿sabes? Hombre, hombre, a vosotros ya mucha gente nos gusta, me cago en la leche. Si no, no, si no, por ejemplo, no os hubieran metido en el festival de Qué Futuro, ¿eh? Hubieran dicho, no, fuera de aquí, que soy más malo que la esquina. Perfecto, oye, yo tengo ganas ya de escuchar nuevos temas, pero fijaos, escuché el último trabajo, que además lo habéis sacado en vinilo, el anterior trabajo, así a todo lujo, que a mí me flipa una barbaridad, y yo la verdad es que he notado un cambio, a ver, sin menospreciar los discos anteriores, en cuanto a variedad musical, en cuanto a nivel técnico. ¿Vosotros cómo veis que habéis cambiado? ¿Habéis cambiado algo? ¿Lo veis diferente? ¿Veis que evolucionáis? ¿Cómo lo veis vosotros? Más cabrón, más viejo. No, pero sí que es verdad que a veces que sacas una canción nueva y dices, joder, qué raro, esto no suena como lo que normalmente tocamos. Ahora estamos sacando canciones nuevas, aparte de las del estudio. Y joder, hay una que es muy la de va por vosotras. Sí, muy joder. La tocamos en el directo, además, la hemos metido en el directo este de Qué Futuro. Sí, es una aliciente para que veáis. Hay canciones que no están ni en el disco que estamos grabando. Son canciones mega extra nuevas. Y esa que va por vosotras, pues a mí es que... A estos les parece muy punky, pero a mí me parece muy melosa, muy bien de nada. Efectivamente, me parece happy punk, cosa que odio, pero bueno, ha quedado así... Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo, sí. Yo llevo tocando la guitarra 17 años, tampoco algo aprenderé, pero sí que lo toco muy despacio, ¿no? Siempre cuando vamos a enseñar, pues te apetece hacer, probar cosas nuevas, decir cómo sonará esto, hacemos aquí una parada distinta, vamos a hacer un poco de ritmo. Oye, en el disco nuevo hay una que la llamamos la heavy. O sea que... Sí. Y en el de Nido de Víboras, que es el que has escuchado tú, en ese está Oscar, de Lujuria, está Oscar de Lujuria y está el monje. ¿Quién más está? El monje de los Larsen. ¿Quién más está? Eloy también. Yo qué sé, pues cuando le dijimos, tú imagínate, a Oscar de Lujuria. Fíjate, yo os iba a preguntar, ¿cómo metéis a un heavy en un disco de punk? Tiene más cojones de muchos punk. Es tomajete el Oscar, es tomajo. Y aparte, no iban a cantar juntos, pero el día de que vinieron a grabar el estudio, los convencimos para que cantasen juntos una canción. Para mezclar, claro, una mezcla. Y quedó de putísima madre. Los convencimos por las chuletas de después. No, pero a Oscar le conocí de, yo qué sé, de que un día coincidí con él en una borrachera. No. Era un encuentro de los Mija Lucifer también, que pasó por allí, en los bajos de Pañuel. De Pañuel, sí. Y vamos, la verdad es que es un tío majete, establecí bien conversaciones y dije si le apetecía cantar y vamos, él es heavy nato, pero yo creo que le costaba, como dice, pillar un poco a veces el tema del punk y algunas cosas. Sí, claro, no, pero la ideología que tiene Oscar es muy afín. Él nos contaba, joder, que cuando tenía una anécdota, no me acuerdo, y dice, me acuerdo que, cago en Dios, que salió un punk en un festival, era un festival en el que iban todos, no iban punkis, iban heavies y tal. Y salió un punky corriendo porque le perseguía a la policía. Y la siguiente escena era un punky y un heavy corriendo ya detrás del policía. Y el policía corriendo como diciendo, van a pegarle hostias. O sea, él siempre ha mantenido que heavies y punkies siempre unidos. Él nos saca unos cuantos años y yo creo que antes... ahora yo creo que tampoco hay tanta diferencia. O sea, sí que alguna vez tuvo un resquicio entre punkies y heavies, que si tal, alguna diferencia y tal. Pero yo creo que, tío, somos todos callejeros. ¿Qué cojones? Oscar, la verdad es que entablamos muy buen rollo con él y, joder, con el monje, tío, de puta madre, o sea... Bueno, el monje os conocía más que de sobra, ¿eh? Me imagino que, a ver, sin menospreciar a Oscar, el monje que os conocía más que de sobra y os tiene bien calados, encantados con él, ¿no? Bueno, brutal, yo le invité a tocar a un Viva la Punk, que no le conocíamos, y le invitamos a tocar... ¿Con quién fue? Con el grupo que tenía con el Jeff. Sagrada Familia. Con Sagrada Familia, sí. Y allí le conocí. Y la verdad que personas como el monje se conocen muy pocas, porque es que están enrollados y tan de puta madre que es alucinante. Majísimo. Es alucinante. Cada vez que nos vemos, pues como si fuéramos colegas de toda la vida, viene mucho a Ávila. Cuando vamos para Madrid, pues le vemos mucho también. O sea que coincidimos bastante. Y, joder, es un tío... Encantador, o sea, pero encantador, brutal. A ver a quién metemos. ¿Te apuntas, Carlos, para el próximo disco venirte un día a Ávila y echarte un temilla con nosotros o qué? Yo me animo, yo claro que me animo, hombre. Yo me animo a lo que haga falta. Oye, contadme un poquito sobre todo, sobre este, ya te digo, el último disco a mí me ha parecido que sí que habéis mejorado en muchos aspectos a nivel técnico. A mí me parecen las canciones más variadas, aparte de los invitados que estabais comentando, que hemos comentado. Pero bueno, ¿qué vamos a encontrar en los nuevos temas? ¿Vamos a encontrar alguna vuelta de tuerca o vais a hacer lo mismo que habéis estado haciendo hasta ahora? Como, no sé, ¿os da por meter alguna cosa nueva a nivel musical? Contadme un poquito. Y tal, no sé, pero me canto una en alemán. Toma ya, bien, ¿en alemán? Cuéntale, mira, esto viene por... Mira, a nivel musical nunca nos hemos planteado técnicamente como somos ni nada, o sea, no te podría decir si... Yo este disco le veo quizá un pelín más lento, pero igual un poco... No somos ni hardcore ni crack, ¿eh? Luego lo escucho, pero sí que queda un pelín más lento, pero yo le veo elaborado, tío, también, no sé. Pero me dijo un colega, dice, oye, voy a hacer un documental sobre la Legión Cóndor, que la Legión Cóndor la tuvimos aquí en Ávila, ¿sabes? Uh-huh. La bomba de Armadrid, pero salía desde Ávila, la Legión Cóndor nazi, ¿sabes? Lo que era... Y dice, pues voy a hacer un documental sobre la Legión Cóndor y tal, no sé qué, de aquí de Ávila y tal. Y hay una escena de bombardeos y tal, que, joder, me gustaría que metierais una canción vosotros y tal. Y dice, pero en alemán. Entonces yo, como me lo dijo, se lo comenté a estos, esa misma tarde me salió una letra en castellano, luego la traducí al alemán con el Google Translator. Hablé con un colega alemán, más o menos, por verla, no... En el local, con el Google Translator, poníamos la frase y la decía, la frase, ¿sabes? Y yo la imitaba, o sea, que mi alemán es de Albacete. O sea, que no es una letra muy elaborada, pues tampoco me podía decir el Quijote en alemán porque la podíamos cagar, ¿no? Exacto. Y la cagaré con la pronunciación y tal, pero vamos, pues 8 estrofas, y el estribillo pegadizo y pa'lante, tío, y ha quedado un tema. También la tocamos en el directo de Qué Futuro. Sí, bueno, la podéis ver también. Bueno, qué bien, bueno, ya además ya lo estoy diciendo, en el directo de Qué Futuro. Todas las canciones nuevas del disco que estamos grabando. O sea que os vais a marcar un concierto de temas, la mayoría nuevos. Hay 7 canciones y todas son nuevas, todas. Hostia, qué bien, oye, pues oye, muchísimas ganas ya. Igual que el vídeo de puta madre, sí que nos ha fallado un poco el audio, ¿eh? Porque las condiciones que teníamos para grabar el audio, y además fuimos con prisa, teníamos lo de la hora esta de las 10 que nos teníamos que ir. El audio no ha quedado excesivamente muy bien, pero se entiende lo que se dice. Para cagarse en Dios, se entiende bien. Creo que si tiene que, aunque demos las gracias en nombre de todos, creo que es Alberto el que tiene que agradecer a los del Festi, que igual es con el que... los que has hablado tú con ellos, sí, y tal. Pues... ahora no recuerdo el nombre, va, Chus, el chaval este de Ecuador, Fabián, ¿no? Fabián, se llama Fabián. Pues nada, darle las gracias porque, sí, muchísimas gracias, porque ya estaba el cartel hecho de, además, y ha habido ahí algunos problemillas de gente, y al final nos han mantenido, todo de puta madre, la verdad, muy majos, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Sí, sí, la verdad es que es... yo que sé, también Ecuador, macho, que allí igual no cuentan tampoco con tanta pasta como para hacer festivales así. La verdad es que currárselo así, qué cojones, ole por ellos. Muertos. Generación Suicida, y oye, la verdad es que es un gustazo tener ahí al otro lado del teléfono a Peligro 66. Chicos, antes que nada, muchísimas gracias por dejaros tiraros de la lengua, porque es un placer enorme, ¿eh? Joder, gracias a ti, el placer es nuestro. Bueno, antes que nada y meternos con este nuevo trabajo que ya habéis sacado y que ya por lo menos, aunque está en formato digital y estas cosas de las plataformas, he visto que vais a actuar por segunda vez en el festival Qué Futuro. Comentadme un poquito qué os gusta de este festival para decir, venga, repetimos otra vez. Hombre, pues porque eso es que lo vieron 80.000 personas. Joder. Y es una historia que llega a la gente, ¿eh? Y es una buena iniciativa, ¿eh? Como no se puede tocar en directo. Pues ese, los chavales se lo han montado muy bien y toca gente de todo el mundo y está guay, tío. Me cae bien, peña de puta madre. Y esta vez vamos a hacer videoclip, ¿vale? No es el directo, pero bueno, como repetimos, pues hay que hacer algo diferente para no aburrir. De todas formas, tío, está guay estar haciendo cosas, estar activo, que sabes que la pandemia no sea una excusa de para no quedarse, ¿sabes? Hay que darle la vuelta a la situación y tornarse positivo. Uh-huh. Oye, 80.000 personas es una barbaridad, pero me imagino que además en esta segunda edición que todavía hay grupos de más países de fuera de España, con lo cual la posibilidad de que os vea un montón de gente todavía más, hostias, es impresionante. Hombre, bastante más, porque ya para empezar es un día más, el 25 de diciembre, 23 y 27, uh-huh. Y son 10 horas diarias, con lo cual 10 horas diarias, repártelo, o sea, eso va al final, y la gente que lo vea diferido, eso va, yo creo que se va a doblar. Lo que pasa es que esta vez de España hay un carcelazo, sí, sí. De la hostia, ¿eh? España es el país principal. Pero de la hostia, van grupazos por todos lados. La otra vez fuimos unos pocos, pero esta vez he visto el cartel el otro día y me he quedado flipado, macho. Joder, y además que, oye, fíjate que los días navideños yo creo que mejores días para un concierto punk no puede haber, ¿eh? Sí, sí, sí. Toma ya. Nada, a tirar, con gente, sacar del cajón el tirachinas y liarte a romper bolitas del arbolito mientras ves el programa. La verdad es que sí, es una buena actitud. Oye, bueno, ya habéis dicho que además, la verdad es que el cartel es enorme, 25, 26 y 27 de diciembre. ¿El día que vosotros tocáis se sabe o todavía sí, no? Sí, el día de Navidad. Toma ya, hostia, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí, total. Bueno, horario me imagino que todavía a lo no grande, el horario ahora mismo por hoy no te lo podemos decir, pero... Te lo podremos ir diciendo cuando se esté acercando el día, ¿eh? Uh-huh. Porque... De todas formas, hay gente que está, lo tiene bastante bien actualizado todo, y cada paso que dan lo anuncian, me hacen bastante bien, ¿verdad? Uh-huh. Te lo iremos diciendo por las páginas, o te damos un toque y te decimos, oye, ¿qué tal? Pues todavía no sabemos a qué hora salimos. La verdad es que es una oportunidad de en estos tiempos de pandemia por lo menos veros online. Y oye, no solamente con conciertos online, ya os habéis metido y ya tenéis nuevo trabajo. Si no recuerdo mal, la diferencia entre el primer trabajo y este, ¿qué va? ¿Un añito más o menos? Pues en principio yo creo que lo otro lo sacamos en mayo, junio del año pasado, y pues prácticamente ha sido un año y un par de meses. Sí, el otro se grabó entre marzo y abril del 2019, el CD salió en junio y el vinilo en septiembre. Toma ya. Y esto pues se grabó en septiembre, pues un año y medio no llega. Pues, por culpa de toda esta mierda del COVID, porque íbamos a haber grabado antes, lo que pasa que se ha complicado todo, ¿sabes? Con los confinamientos y las historias. Y gracias que lo hemos podido hacer, que está el año muy, muy raro. Bueno, no, ya es lo que te digo, que el año está jodido con todo esto del COVID y de la pandemia, pero aún así os habéis dado prisa por tener nuevo trabajo. Había necesidad de por lo menos, como este trabajo son seis temas nada más, pero ¿ya había necesidad de tener algo nuevo grabado? Bueno, más que necesidad, inquietud. Nosotros tenemos bastante facilidad a la hora de componer y bueno, pues sí que nos gusta, claro. O sea, que lo haces, nos gusta que la gente lo escuche y bueno, está guay. A ver, mira, es que el disco con la gente encerrada en casa lo quema. Si no lo mueves en directo, se pasa y la gente se cansa de escuchar solamente ese disco, ¿sabes? Uh-huh. Y hay que ofrecer algo nuevo. Y vamos a sacar un disco pequeño, un single, un cuatro canciones, pero al final dijimos, ¿qué polla? Hacemos un mini EP, ya son seis temas, y ya cuando ya nos suelten y podamos salir a los escenarios, hacemos otro álbum, porque ya tenemos preparado casi todo el álbum nuevo. Uh-huh. Joder, o sea, que vais con prisa y con ganas de tener como inquietud y ganas de tener nuevos temas, lo cual yo no me quejo, yo estoy encantadísimo, Sí. No, lo que pasa es que ya te digo, nosotros somos prolíferos, o sea, nos ponemos y siempre... No. Es que somos muy mayores y hay que hacer las cosas corriendo. Que se nos echa el tiempo en sí, la verdad es que... Bueno, eso es otra forma de verlo, porque eso te cuesta el rollo. Vemos los días de otra manera diferente, porque... Hostia, hay que correr. Hay que correr, ¿no? No, la verdad es que lo que te digo, que somos bastante prolíferos, entonces... Bueno, pues siempre que en algún ensayo alguno trae algo y pues nos falta tiempo para poder sacarte las ideas adelante. O sea que, ya te digo, está más al tercero ya, Allá. Bueno, de todas maneras, yo me imagino que no sé si la sensación es diferente a la hora de componer y grabar, sobre todo viendo que el primer disco sí que ha funcionado y a la gente le ha gustado. ¿Se compone y se trabaja de una forma diferente a la hora de sacar este nuevo trabajo? Viendo cómo ha resultado el primero, que a la gente le ha gustado y, oye, y que habéis tocado en directo, si no me equivoco, dentro de lo que cabe una banda aquí en este país que está jodido tocar, habéis tocado bastante además. Sí, pues la verdad que, bueno, lo que preguntabas de la primera pregunta, no lo pensamos mucho, o sea, bueno... Al principio, no sacamos las canciones en función del disco anterior, ¿no? Además, el disco anterior fue un poco un trabajo de conocernos un poco, hombre, Alberto y yo sí llevamos toda la vida tocando, pero con el disco que es 37, aunque nos conocemos de toda la vida, pero nunca habíamos tocado, y con Pollo pues, fue igual, entonces fue un poco más de compenetración y tal, pero no lo pensamos mucho, esto va a funcionar, esto va a dejar, al final... Vamos poniendo un poco lo que nos gusta sobre la mesa y lo que salga, ¿sabes? O sea, y sensaciones. Sí, hay veces que dices, joder, esta canción es un poco heavy, pero que al final lo vas a pasar por el tamiz del grupo y va a sonar a peligro. No, ¿sabes? Suena como suena. No lo pensamos mucho. Y bueno, sí, la segunda pregunta la de tocar, sí que es verdad que habíamos tenido suerte, nos habían llamado bastante y teníamos varias cosillas para este año, pero... Sí, para hacer un grupo nuevo, bastante bien, la verdad, no nos quejamos de nada. Hombre, y la verdad es que al final tenéis una marca muy propia, porque yo no sé, estabas diciendo, Chino, de si suena demasiado heavy, si puedes meterte en el punk, si es más rock and roll, pero al final conseguís tener una marca propia. Me imagino que en este sentido colaboráis todos a la hora de trabajar en las composiciones y los temas, ¿no? Claro, eso es un trabajo en equipo. Aunque uno de nosotros traiga la canción algunas veces hecha, pero luego se transforma en el local. Entonces, no suena igual la idea original a cómo queda. Claro, lo que te decía antes. Trabajamos en el local, sobre todos los temas. Solemos trabajar aquí. Uno viene con una idea y aquí la pasamos por rodillo. Es lo que te digo. Entonces, había una de las canciones que hemos grabado de este disco. Teníamos mucho, joder, esto suena, que era mujer y esto suena muy tal, y al final cuando ya te acostumbras a tocarla, si tienes personalidad, la haces tuya, la haces del grupo. Entonces, al final acabas sonando al estilo de Peligro 66. Rock and roll al estilo, que es lo que me gusta decirlo. Hombre, al final es lo que te digo. Yo no sé si denominarlo como rock and roll sencillamente o al estilo Peligro, o no lo sé, pero sí que es verdad que tenéis una marca muy propia. Oye, pero a la hora de trabajar todas las canciones, ¿quién es a lo mejor de vosotros el más crítico, el que mete más caña? El Pelico, joder, Pelico, ya ves, colega, nos va a echar del grupo a todos. ¿En qué metes más caña, Perico? Yo estoy lamentando con la chilesca. Cabrón, no me tengo que hacer nada. ¿En qué metes más caña, Perico? El Perico es el que mete más caña. ¿Y en concretamente en qué? ¿Qué es lo que le preocupa a Perico? ¿Qué es lo que te preocupa, Perico? Yo no digo nada, te lo está inventando todo, ¿eh? Sí, pues, por ejemplo, si hay muchos coros, ¡buah, demasiados coros! ¡Eso va muy punky, no sé qué! ¡Si hay mucho punteo, mucho punteo, no sé qué! ¿Sabes? Hombre, hay canciones que... Hay alguna canción en concreto, a lo mejor, que está muy clara ya desde que la sacas. Uh-huh. Hay otras que hay que trabajarlas más entre todos y falta un trozo, y falta aquí algo, falta que aportar esto. Pero hay algunas que a lo mejor las traes y ya no hace falta ni dictadura ni nada, es que sencillamente está, ¿sabes? Entonces, pues no sé, venga chino, venga yo, explico, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? A mí me suena, te digo, muy abrupto, o sea, y aunque yo tenga una idea, o el explico, o el sueño tenga una idea, al final no acabas, no tiene nada que ver con la idea original y con lo que acaba saliendo a tocar. Y eso creo que es bueno porque da personalidad al grupo. Al final las canciones suenan a grupo, no a Pollo, a Chino, a Perico, ¿sabes? Suenan a Peligro. Oye, ¿y qué creéis que habéis ganado a lo mejor con este nuevo trabajo? Son 6 temas, es decir, o pensáis, dices, bueno, seguimos con el sonido y el esquema que hemos empezado con el primer disco, o dices, hostias, es que creo que hemos ganado más cosas con este nuevo trabajo, aunque sean 6 canciones nada más. Hemos dado un pasito más, otro pasito humildemente, con humildad, pero pisando fuerte, para hacia arriba, un paso más en las voces, las voces y el sonido un poco del grupo se va consolidando. Y vamos creando escuela y las voces de cada cantante se van definiendo más y cuando canta uno, canta otro, porque cantamos todos, ¿sabes? Y se está quedando todo más claro. Aparte, hoy hemos estrenado vídeos, ¿sabes? Sí. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto, sí lo he visto. Y bueno, pues la cosa va muy bien. Chicos, sí. De universidad. Oye, bueno, fíjate que lo de las voces, ¿seguís apostando entonces por cantar todos? Porque yo creo que, salvo Barricada, Corazones Negros y alguna banda más, pocos en este país han cantado. No, claro, es que no hay eso. Estoy yo el único grupo que tuve así parecido, que no, pero sí... Los Corazones Negros en la década de los 90, que gastábamos 3. Claro, pero no estaba tan repartido como aquí. Claro, no estaba tan repartido. Claro, es verdad, no. Que, bueno, digo Corazones Negros y Barricada, pero claro, en ambos grupos el batería no cantaba. Y aquí cantáis todos, entonces. Sí, aquí cantamos, como cantantes solistas, cantamos 3, pero vamos, los voceal voceamos los 4. Entonces, yo lo que sí que creo que aporta, sobre todo, es mucha variedad. O sea, en 6 temas de este segundo volumen, a mí me parece que hemos aportado, o sea, variamos del rock and roll al punk, un poco, incluso tirando un pelín al pop, o sea, podemos tocar cada palo, después cada voz tiene más, no sé, figura más en cada estilo, o sea, me parece que le da mucha variedad a lo que podemos hacer, vamos, entonces... No, está muy bien, es más divertido. No, yo en ese sentido, yo creo que en ese sentido, yo creo que tiene más variedad y le da un sentido y un sonido muy diferente. Pero bueno, decidme qué canciones, aunque son 6 y yo entiendo que para vosotros son todas las mejores, pero ¿hay alguna canción que os marque a todos de manera común a los 4? Que digas, hostias, es que esta canción nos gusta a los 4 por completo, por alguna razón en especial. No, porque como es un mini LP, se han escogido 6 canciones que son 6 pepinos. Entonces, es que como que ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es muy complicado. Eso nos gusta. No hay favorita. Yo la verdad que después de escucharlo, siempre alguna vez cuando grabas, siempre hay alguna que iba con más expectativas y te queda un poco más atrás o tal. Pero esta vez no. Esta vez creo que me suenan todas, me las pongo y no me apetece pasar. ¿Sabes? Si las pongo en el coche no me apetece pasar ninguna. Me apetece escucharlas todas, cada una tiene su rollo, su feeling. La verdad que no tengo preferencia. Cada canción va a tener su momento. Ahora le toca a los corderos, mañana le va a tocar a la prensa y pasado a los ojos. Pues a mí hay alguna que me gusta más que otra, pero no lo voy a decir. Dilo. Va, no. Dilo. Por los chanclas, venga. Te das cuenta, Carlos, cómo se más crítico. Te das cuenta. Yo... Te das cuenta, lo has pillado ya por dónde va el asunto. yo tengo que decir que, a ver, evidentemente, escuchando el disco, entra, como dice Chino, entra como un pepinazo. Todo directo, o sea, a mí no tienes tampoco ganas de pasar la canción para volver a para escuchar otra o saltarte una porque no te gusta. Pero a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención un tema como el No Volveré a Caer. Esa es buena, esa es una de las que me gusta. Ah, esa la canto yo, a la joder. Esa, la mira, ya te lo digo, esta y La Policía del Pensamiento son las que más me gustan. No digo que las otras menos, no me gusten, pero esas dos. Para mí son las que más me gustan, pero eso es un tema que no aporta nada. El No Volveré a Caer, Charlie, la policía y Los Ojos Cuentan la Verdad son más melódicas. Son temas con más melodía pop, aunque tienen una tralla de flipas instrumental, pero armónicamente son más ricas. Las otras son más reivindicativas. La Prensa y Los Corderos es totalmente en la puta calle luchando por lo tuyo. Y Las Horas es hard rock. Claro. ¿Sabes? Pero esas tres en concreto sí tienen el toque, el power pop, de esencia de composición, aunque luego tenga una tralla de guitarra y de batería de bajo que flipas. Lo que pasa es que La Prensa tiene un toque a punk inglés que es la igual que Los Corderos. Son los Pony Reyes. Entonces, ya, totalmente. ¿Sabes? Que a los que nos gusta la tralla, pues como que el pelito, que se nos ha venido abajo. La verdad es que yo creo que es un disco que, como os he dicho, yo creo que entra, a la gente le va a entrar de principio a fin sin pararse en ningún tema concreto. Pero oye, fíjate que estabais diciendo además más callejeros, oye, solamente con La Policía del Pensamiento, ahí ya metéis mucha tralla en cuanto ya letra y meter el dedo en la llaga. Sí, está bonita. Sí, bueno, es un poco, claro, alzar un poco la voz, tanto rollo, al final no nos dejas de la como somos, ¿no? Entonces, pues sí, un poco, también un poco la letra, ya que tienes el grupo, pues intentar que se oiga, claro, está bien. Los Corderos también es contra la patronal, contra todo lo que está pasando y los abusos que está padeciendo el pueblo por culpa de esto de la pandemia, que estamos más jodidos que la hostia. Con lo de los ERTES y la gente que no tiene nada, ni siquiera quiere un banco de alimentos a comer, que están jodiéndote y lo estás padeciendo. Eso, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. La verdad es que yo creo que a uno le tienen que salir estas letras con el tiempo que estamos viviendo. Eso es algo que se veía venir y tenía que salir en las temas de este disco y me imagino que en el próximo que grabéis, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Claro que sí, porque las canciones están hechas cuando se han hecho y nosotros somos gente que somos currantes, ¿vale? Y tenemos una banda, pero tenemos que trabajar y padecemos la movida. Tienes una banda y a mí, por lo menos personalmente, me gusta expresar mi opinión. Y claro, prefiero cantar cosas que me joden y que quiero expresarme y a cantar, no sé, otro tipo de letras. ¿sabes? Al final esta radio es un altavoz que no todo el mundo tiene y pues oye, ya que lo tienes, pues aprovecharlo y un poco reflejar un poco lo que se vive, ¿no? O sea, tampoco hace falta incitar a la guerra a nadie ni nada, pero no, sí ponerlo... De todas maneras, te llevamos toda la vida ladrando, o sea que... desde que se nos quitó la primera espinilla. Hay que seguir ladrando. Yo creo que al final no queda más remedio, ¿no? Por lo menos hay que ladrar, por lo menos, ¿no? Ya que otra cosa a lo mejor no nos dejan, pues hay que ladrar, por lo menos. Protestar, como se dice. Por lo menos protestar, eso. No, hay que protestar todo lo que se puede y más. Pero hay que hacerlo con clase. Sí, exactamente. Oye, comentame un poquito también, porque el disco, como ya hemos dicho al principio, la gente ya lo puede escuchar a través de las plataformas digitales y este tipo de historias, ha salido muy rápido. Pero, oye, ¿cuándo lo podemos tener en formato físico para tocarlo, leerlo y este tipo de cosas, los que somos más fetichistas? Pues me imagino que el CD estará prácticamente para allá, la semana que viene. O sea, el CD suele tardar un poco en fabricarlo y eso debe estar a punto de caramelo, y vendiendo un poquito más, me imagino que para mediados de diciembre, para Navidad. Queremos hacer una pequeña fiesta potencial, y el que quiera pasar por allí, tomarse una cerveza con nosotros y se lo firmamos y tal, pues allí seguramente nos veamos a ver si nos dejan. Pues no tenemos que hacer un salvoconducto digital. Pues oye, me parece que sí, ¿eh? Yo no sé cómo estará la cosa, pero... Espero que ahora para Navidad necesitamos aclarar un poco y podamos... Que hay que consumir. En Navidad se consumir. No, la movida del vinilo es que son siempre 2 meses porque se fabrica en la República Checa, ¿sabes? Entonces ya sabes tú que desde que se envía hasta que está, pasan 2 meses siempre, ¿sabes? Los CDs y otra cosa pues se hacen aquí en España, entonces son 2 semanas. Entonces, bueno, pues. Claro, y entiendo que el vinilo, volvéis a apostar por el vinilo, y entiendo que el anterior trabajo, que además lo habéis sacado también en formato vinilo, ha funcionado para que dices, venga, vamos a seguir apostando por el vinilo, porque también es una pasta el sacarlo en vinilo, además. Es el principal formato para nosotros, el CD está bien porque hay que tenerlo en los dos formatos, pero el atractivo nuestro es el vinilo. De todas formas, eso es un poco trabajo de potencial, de Fernando, que es el que se encarga de ello, es un poco el que sabe si realmente interesa. O sea, me imagino que cuando él ha dicho de sacarlo vinilo y va a hacer un pre-order de color y demás, me imagino que el primer disco lo habrá funcionado bien y este segundo que habrá repetido, ¿vale? No, en principio esto iba a salir solo en vinilo, y fue Fernando Potencial el que dijo que no, que iba a hacer también una tirada de CD porque había que sacarlo también. Me dijo un día hace poco que sí, que se vendía los CDs, no mucho, porque ya sabes cómo, qué tal, pero que sí, que todas las semanas caían 5, 6, 7, y pues repite. Hombre, hay gente que, bueno, hay mucha gente que somos muy fetichistas, pero es verdad que al final el CD te facilita poder llegar a mucha gente, que no toda la gente tiene el vinilo ahora, ¿eh? Sí. Hombre, en el primer LP, si te fijas, lleva un CD adjunto, sin la caja, que es el disco en un plastiquito dentro del vinilo. O sea, que la peña que haya pillado o que vaya a pillar el primer LP ahora de Peligro, se lleva también la versión digital del CD, perfecto, ¿vale? Perfecto. Esa es la ventaja también de comprar el vinilo, que tiene los dos formatos. Yo lo que veo con esto del vinilo, el CD, de que me molaría sacarlo hasta en cassette, si se animaran a hacerlo. Porque es como lo que pasa ahora con todos los formatos que hay para escuchar música. O sea, hoy estaba escuchando el disco en diferentes teléfonos y sonaba diferente en cada teléfono, cada plataforma suena diferente, en YouTube de una manera, en Spotify de otra. ¿Sabes? Es imposible sonar tan complicado que suene igual en todas las plataformas. Entonces, lo de tenerlo en diferentes formatos, pues está guay, porque al final todavía hay gente que escucha CD, a los fanáticos de los vinilos están ahí como locos, o sea, entonces... El vinilo es precioso, los vinilos de los Peligros, a mí yo me tiro horas viéndolo, me quedo atontado, viendo la portada y todo. Esto es como la antigua usanza, que comprábamos el vinilo y nos sentábamos horas y horas mirando las portadas. Y lo pinchábamos. Sí. Eso, sí, esa... sobre todo la de Black in Black. Que se... Oye, ha estado fino ahí que flipas. Oye, y hablando de vinilo, oye, portadón otra vez más. Mira que la primera portada del primer disco mola un huevo, pero esta es la hostia. O sea, yo tengo ganas de verla en vinilo, pero ya, ¿eh? Ah, yo también, ahí al macarra este muerto derrapando, ¿eh? Oye, al final una marca casi de la casa, el tener el macarra este cadavérico montado en moto. Sí, hombre, queríamos seguir un poco con la línea que habíamos llevado en el primero y a ver hacer algo así en el segundo. Bueno, o sea, pues seguir un poco, ¿no? O sea, tampoco, es que yo qué sé, cuesta mucho ser original y cuesta mucho sacar una puerta que pueda llegar. Y bueno, pues lo hicimos con eso, ¿no? Por nada en concreto, ¿eh? Uh-huh. Me imagino que, bueno, no he visto quién la ha hecho, pero me imagino que Gaboni. Gaboni, claro. Sí, Gaboni ha hecho las dos portadas. Uh-huh. Sí, sabía la primera y bueno, aunque la portada no en internet no he visto ahí la firma y tal, pero me imaginaba que es muy marca de Gaboni. Oye, pues es una gozada. Sí, pero el logo es marca Acme, lo ha hecho el Perico. Bien, bien, bien. Se nota también, bueno, diferente, diferente. Mola, mola. Sí, sí. No, la verdad es que mola. Es el mismo logo que hicimos en las chapitas y en las camisetas de los Peligros. El logo hizo el Perico, sí. Bien, bien. Es una gozada que además lo podáis hacer también vosotros y tener un poco también una marca muy diferente. O sea, mola, mola. A mí me ha gustado mucho. Oye, volvemos a repetir para ir terminando que vais a estar actuando en el festival de edición, que es la segunda edición del Qué Futuro Online. Me habéis dicho el 25 de diciembre. Todavía no sabemos horario, ¿verdad? Pero el 25. No, hay otro festival en Argentina. El Radio Crimen, que es un poco antes. Es este fin de semana que viene. No lo sabía, decidme. Ahí vamos a salir también. Lo que pasa es que eso creo que tienes que meter en la plataforma y el de pago. Sí, lo han promocionado menos. El Qué Futuro lo están haciendo más grande, ¿vale? Mm. Esto de Radio Crimen nos preguntaron y dijimos que sí, que ok, y les pasamos unos temas en directo. Y saldremos, sí, ya te diremos algo, no te podemos decir el día exacto. Y de todas formas también te diremos también por mail o por teléfono, vamos, ya te nos ponemos en contacto. También hay otro festival online de un chaval del norte de su estado, creo que es, tiene una pequeña compañía y quiere hacer un festival online de 6 grupos y creo que vamos a estar también ahí. También te tendremos al tanto. Qué bien, por lo menos veros online, porque futuro de poder veros en un escenario que no sea online, todavía no hay ni fechas, ni se puede decir nada. Nada, vamos a empezar a cobrar la entrada aquí al local. No, pero vamos, yo creo... Vamos a hablar conciertos en el local. Me parece vamos. Oye, pues no es ninguna mala idea, ¿eh? Oye, nunca se sabe, ¿eh? Yo creo que para el año que viene, a mitad del año que viene, esto ya no, aunque no esté del todo andando, pero ya empezaremos a poder ir a festivales, a tocar, a meternos en bares y a regocijarnos todos los días. Yo está. Me imagino que el verano ya está esto. Esperemos que dé con la vacuna y en el segundo semestre del 2021 nos lancemos al barro ya. Ahí está. Podamos, a ver qué coño pasa. Porque es que va allí más puto, mira, aburrimiento, ¿vale? Claro, pues sí. Un año de repente, horrible, tío. Sí, porque esto de grabar, porque esto de actuar o grabar conciertos para festivales online, uno se me imagino que aunque lo disfrutéis, no es lo mismo que un concierto en directo como tal. No, mucho menos. No, pero bueno, agradecemos a la peña que nos llama y que está pendiente de nosotros y con toda la mierda que es esto, por lo menos, tío, la gente se acuerda de ti, ¿qué quieres que te diga? O sea, que bueno, o sea, es lo que nos ha tocado vivir, o sea, una puta pandemia, macho. Exactamente. ¿Sabes? No queda otro remedio. Bueno, para terminar, que no se me olvide, forma de contactar con vosotros y sobre todo para que la gente se haga con vuestro disco, para que diga, venga, le escribo y a ver dónde puedo hacerme con el disco en CD y luego en vinilo. Pues la forma de contactar las redes, en Facebook, en Peligro 66 Facebook, en YouTube tienes un canal de Peligro 66 que ahí tienes todos los vídeos. De forma física, Potencial Hardcore, la tienda de Potencial o la página web de Potencial. La productora digital, esta distribuidora digital que va con Potencial de la mano, esta gente nueva de Beat Club. Después también si quieren descargarlo de forma gratuita digital en Badcamp Peligro 66, ahí tienen los dos álbumes para descargar gratuitamente, no tienen que meterse en ningún blog raro. Después para conciertos, si alguien ya está pensando que verano tenemos vacuna y tal, pues puede contactar con Purgatorio, Funciones, ahí pregunta por Ibi, y ahí pues, vamos, que me llamen para los conciertos. Vamos, es el manager de Ibi, de los knockouts, del singular. Sí, pero bueno, tenemos que decir que Ibi me cae muy mal, ¿eh? Ibi le conozco yo, me cae muy mal, va conmigo a clases, y estas cosas, y es un tipo muy malo, ¿eh? No, os recomiendo que no le escuchéis estas cosas, ¿eh? Bueno, tengo que decir un abrazo a Ibi. Nada, recuerdo a Gepeto, que te hemos pillado, que mientes muy mal. Tengo que dar las gracias, tengo que mandar un saludo a Ibi, porque además tengo que decir que estamos los dos en clase de euskera, o sea que telita. Joder, vaya, eso sí que es un reto. Pues ahora voy a apuntar yo también a euskera, vamos a ver qué pasa. Imaginaos estar en clase y llega Ibi con el tapabocas y decir, hostia, me cago en la leche. O sea que sí. Este ya sabe euskera. Sí, ahí está. O sea que le mandamos un abrazo enorme. Qué guapo. O sea que ahí estamos ahí compartiendo pupitre y volviendo a los tiempos mozos de los estudios. Qué guapo, muy bien. Pues nada, le saludaremos a Ibi también en persona el próximo día que le vea. Claro. O sea que, pues chicos, un abrazo enorme. Por cierto, el Ibi ha hecho coros en el disco, ¿eh? Sí ha participado, ¿verdad? Pues sí. Él y Beto, de Sangre Salvaje, donde han participado en un par de canciones. En la prensa y en los corderos marcados, sí. Toma hicieron ya. Ahí un bulto ahí duro. Toma ya, la verdad es que hay que decir que... Pero en castellano, ¿eh? Sí. Y hay que decir que Ibi, pues la verdad es que, aparte de músico, buen amigo, etcétera, etcétera, la verdad es que se implica mucho con las bandas en Purgatorio, ¿verdad? Sí, todos los proyectos que hace los saca adelante, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es una gozada. Nosotros fue la opción que más barajamos, se lo planteamos y la verdad que nos dijo que ok, y la verdad que contentísimo. Lo que pasa es que nos ha pillado el rollo de la pandemia y no hemos podido trabajar, ¿eh? Pero vamos, más contentos que un sacerdote, vamos. Desde luego. A buen árbol os habéis arrimado, ¿eh? Hay que decir que os habéis arrimado buen árbol. Pues chicos, un placer enorme y de verdad, muchísimas gracias por dejarme tiraros ahí de la lengua y nada, por lo menos con ganas de veros, aunque sea online, ¿eh? Gracias a ti por la cobertura, tío, ¿sabes? Ya sabes, Charlie, que siempre estaremos aquí para lo que se haga. Yo os lo agradezco y lo mismo digo, os tiraremos de la lengua todas las veces que haga falta, continuamente. Así que un abrazo enorme. Tía, eso quiere decir que haremos muchos discos entonces, ¿no? Que la lengua es más larga, más que decimos. A ver, nos gustáis mucho, mucha gente, o sea, tendréis que sacar muchos discos, ¿no? Venga, pues vamos a hacer todos los discos que podamos. Ya está, todo el rato. Madre mía, me cago en Dios que gana, chaval. Venga, por lo menos 10 discos, ya. Yo por lo menos yo con 10 discos ya me quedo a gusto, ¿eh? Vale. Con 10 discos, ¿eh? No pido más. No, yo quiero grabar 20 discos. Bueno, ya 20 discos, bueno, pues si quieres grabar 20, pero yo con 10 me conformo. Ya me están diciendo aquí, me pone Gepeto, me pone el mejor de la cara. El perico, sobre todo. ¿Que dónde voy con 20 discos? Vida es demasiado corta, mis cicatrices ahí están, y hay recuerdos que hacen daño, pero por suerte otros no. Los momentos pasarán, las heridas. Que no volveré a caer. mis cicatrices ahí están. Y hay recuerdos que hacen daño, pero por suerte otros no.